En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Más actores sociales se unen al diálogo con el Gobierno Nacional. En este contexto, el Presidente de la República mantuvo reuniones con representantes de distintos movimientos políticos, como el alcalde de Loja y los líderes de los partidos socialista y comunista. De igual manera, tuvo un encuentro con la excandidata presidencial Cynthia Viteri, en el marco del Acuerdo Nacional contra el Consumo de Drogas. Hablamos fundamentalmente del proyecto que acabamos de presentar que elimina la tabla del consumo de drogas y obliga al Estado a la rehabilitación de las personas consumidoras. El llamado del presidente Moreno para poder tratar este tema siempre, siempre iba a tener una respuesta positiva por parte de nosotros. Posteriormente, el mandatario se reunió también con el ex candidato presidencial Paco Moncayo, quien expresó su apoyo al llamamiento al diálogo por parte del presidente Lenín Moreno. El diálogo es una de las herramientas políticas más importantes para tener un buen gobierno. Me parece que es importante conversar con todos, escuchar a todos, sintiéndonos todos ecuatorianos, cobijados bajo la misma bandera, es que podemos sacar adelante al país. Con el propósito de diseñar una mesa de trabajo permanente, los representantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, se reunieron con el primer mandatario y otros colaboradores en el Palacio de Carondelet. Gustavo Baroja, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Se han dado disposiciones muy claras para tener por lo menos una reunión mensual con los gobiernos subnacionales y obviamente tener también reuniones específicas con cada uno de los gremios para conocer los problemas y la solución de ellos. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa, ¿en vivo y en privado? Marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa. ¿En vivo y en privado? Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Muy buenas tardes, queridos amigos de su programa En Vivo y en Privado. Soy Daniel Proaño. Una vez más, otro jueves acompañándoles con ustedes a través de la radio CCE, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, primera radio cultural del país. Hoy me encuentro sumamente acompañado, cabina llena. Tengo algunos invitados muy especiales que quisiera que se presenten a continuación. Buenas, Daniel, ¿cómo estás? Mi nombre es José Ramón Carranza, conferencista, tallerista e investigador. Chévere. Por el otro lado. Yo soy Oscar Fernando Corrales, Daniel, y he venido aquí para mostrarles el aspecto espiritual que ha enfrentado el hombre siempre con la religión y con otros temas míticos y mentirosos que vamos a desentrañar un poquito. Chévere. ¿Y por acá? Gracias. Mi nombre es Maida Pinzón. Bueno, yo nací en Colombia, llevo aquí 9 años en este país, en este hermoso país de Ecuador. Y hace año y medio estoy también en este conocimiento donde hoy vamos a aportar algo de esto y de qué se trata. Bueno, y también tengo a mi querido padre que me está acompañando por primera vez aquí en la radio. Padre, salude. Mucho gusto, gracias, Mayer. Es un placer acompañarte en este radio muy linda, muy bonita. Esperemos que cumplamos con los objetivos. Muy gracias. Bien. Entonces vamos a conversar un poquito más. Me siento bastante internacional aquí. Solo 2 ecuatorianos. Parece una reunión de la ONU, pero vamos a hablar sobre algo que ya mencionaron anteriormente, que es un poquito más guiado hacia lo espiritual. Entonces, la primera pregunta, o sea, queremos partir de esto del conocimiento para las personas que están escuchando y que no saben de esto. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, digamos que el conocimiento es una herramienta para el ser humano. Esta herramienta viene orientada o ya directamente enfocada al espíritu. ¿Qué tiene que ver con el espíritu? Nosotros decíamos, bueno, ¿qué será el espíritu? El espíritu es sencillamente aquello que nos hace mover, ¿okay?, en todo tipo de clase de energía dentro del ser humano. Pero el vehículo de nosotros entonces es el cuerpo. Nosotros somos un espíritu, somos energía, somos una luz, ¿okay?, somos un destello. Pero realmente, ¿qué vendríamos a hacer nosotros aquí en este planeta? Entonces, ¿qué venimos a hacer? ¿De dónde venimos? ¿A qué venimos y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? En realidad, el conocimiento está orientado a una parte espiritual, que lo que vamos a hacer es descubrir internamente quiénes somos y a qué y cuál es nuestra labor. Pues. Claro, me parece que es la pregunta más general y usual que se hacen las personas. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Si hablamos de la parte espiritual, para muchas personas que son religiosas es sumamente importante. Uh-huh. Pero para las personas que no son tan creyentes es algo que puede ser netamente del imaginario. Claro, realmente el espíritu no tiene que ver con religiones. Yeah. El espíritu es una energía por la cual nosotros podemos caminar, respirar, ver, oír, o sea, quintesenciar todo en este planeta. El espíritu es sencillamente ese alfa y ese omega que somos todos, porque en realidad no somos una religión. La religión está en el mundo, nosotros estamos en la parte espiritual. Ya, ¿cómo se puede saber o dar a comprobar de que existe el espíritu? Bueno, realmente yo siempre me hacía esa pregunta cuando niño, hasta que entré en el conocimiento y un día tuve una pregunta muy fuerte hacia mi ser, o sea, si yo dejase de comer, ¿sigo vivo? Sí. Si dejo de bañarme, 2, 3, 4 meses, ¿sigo vivo? Sí. La carne se pudre, pero el espíritu sigue vivo. Si me cortaran una mano, si me sacaran un ojo, si me quitaran una pierna, ¿sigo vivo? Sí. Entonces hay algo más que la parte materia que vendría siendo el cuerpo dentro de cada uno de nosotros. De hecho, de ahí sale toda la energía que podemos nosotros emanar desde el corazón, incluyendo pensamientos, emociones, corazones, conciencias. Okay, es prácticamente es un sentir. Sí, técnicamente. Para las personas que son más, que necesitan más del razonamiento científico, esto se puede comparar como entender que existe vida en otro planeta, teniendo en cuenta de que si nosotros en este planeta Tierra hay vida, es también muy probable que en unas galaxias lejanas también existan vida. Entonces, más o menos se puede orientar por ese lado, si no mal me equivoco. Ahora, esto usted dijo bastante sobre la energía. Sí, obviamente, sí, la energía todo el mundo la siente. Y eso no, nadie puede decir, no, es que yo no siento energía. O sea, todo el mundo la siente por la misma razón que usted dice de que nos movemos, vivimos más que todo. Ahora, lo que quieren ustedes, de lo que me estaban anticipando, de esto del corazón, ¿a qué quieren llegar con esto del corazón? O sea, ¿por qué tiene que ver el corazón en esto? Claro, es el motor de la vida, para empezar por ahí. La otra es que nosotros conocemos mucho de qué, de tecnología, de ciencias, de todo lo que está fuera de nosotros, más no conocemos qué es lo que está dentro de nosotros. El corazón es lo primero que se gesta en una vida, lo primero que se forma. Entonces de ahí parte la vida. En el corazón mismo está toda la información que tiene que ver con la parte creacional de cada uno de nosotros. Ya, y ahora una pregunta suelta, pero que el cerebro, ¿que no tiene un juego principal en todo esto? Dentro del mundo sí, porque vamos a utilizar varios tipos de razones, pero la razón de mundo está en el cerebro. Científicamente ya está demostrado que el corazón tiene su cerebro. Entonces partimos de que ya hay una diferencia con la ciencia, pero ya la ciencia también lo está aceptando, porque ya hay videos en YouTube que puedes conseguirte millones de esos o miles de esos explicados por científicos que son PhD, maestría, o sea, cualquier cantidad de títulos científicos que hablan sobre cómo el corazón genera pensamientos y que lanza o envía hacia la mente y la mente ejecuta entonces este tipo de pensamientos u órdenes. O sea, que la mente vendría siendo como un barco vacío, bueno, como el internet, Podemos hacerlo así. Ya, bastante interesante. Ahora, con respecto al corazón, el corazón, ya que lo pone como el motor de la vida, el corazón puede, o puede, no sé, tal vez funcionar a un sentido de mandar el resto de órganos, pero me voy más por el lado de enfermedades. O sea, si yo siento demasiado con el corazón y todo eso, ¿puedo curarme de otras cosas? Claro, estamos hablando de que el corazón tiene... podemos hablar de varias cosas dentro del corazón. Por ejemplo, una de esas es que se puede utilizar el corazón, ¿okay?, como reprogramador de la vida, o programador de la vida, o desprogramador de la vida. Yo normalmente en las conferencias digo que hay un... tenemos analfabetas, pero el analfabeta del siglo XXI no es aquel que no sabe ni leer ni escribir, sino es aquel que no sabe desprogramarse, programarse y reprogramarse. Entonces partimos de ahí. ¿Qué pasa en el corazón? En el corazón se gesta todo. Ahí está la verdadera información, o la información original, vamos a decirlo así. Entra por vectores, y la información es lanzada por ese sístole diástole creado en el nodo sinusal, que normalmente es el nodo sin usar, porque no lo sabemos, no lo conocemos. De ahí parte la vida. Esa información viaja a través de la sangre. ¿Y en la sangre qué hay? Células. ¿Y las células qué contiene? Información. Entonces, si yo reprogramo la célula, entonces ahorita estamos tocando desde el corazón un punto de reprogramación celular, que es una de las cosas que tocamos dentro del motor de la vida, que viene siendo ese corazón. Reprogramación celular. Si yo soy capaz de reprogramar la célula, entonces soy capaz de sanarme a mí mismo. ¿Y cómo se puede llegar a hacer eso? A través del pensamiento. Entonces hay que cambiar los pensamientos. Si cambio mi pensamiento, cambio mi entorno. Si cambio mi entorno, pues entonces empiezo a generar otro tipo de energía. Lo que pasa es que no es tangible. Los pensamientos los podemos escuchar, los podemos sentir, pero no los podemos tocar. Y el ser humano está acostumbrado a tocar. Ahora, si nosotros podemos quintesenciar, que es agarrar esos cinco sentidos que tenemos y colocarlos en el punto correcto para los que nos fueron dados, nosotros podemos hacer esa parte de sanación en nosotros. La gente normalmente vive estresada en el mundo, cualquier cantidad de cosas. ¿Qué pasaría si una persona sale a la calle y en vez de decir, oye, qué sol, en vez de agradecer al sol? ¿O qué lluvia? Agradecer a la lluvia. Bueno, eso ya es una condición humana. La mayoría de personas nunca están conformes con lo que tienen y siempre sienten el más. Entonces, ¿qué nos ha hecho el sistema? Nos ha hecho creer que eso es así, pero realmente no. ¿Cómo vive un campesino? Entonces la gente dirá, bueno, me tendría que mudar al campo para yo estar entonces acorde con la naturaleza, la Pachamama, el universo, el medio ambiente. No, porque es que uno puede estar dentro del sistema, pero el pensamiento de uno tiene que ser totalmente diferente para que el sistema no sea el que afecta a uno, sino uno vivir dentro del sistema correctamente. Ya. Y esto de aprender a manejarse, ¿existe alguna etapa donde sea preciso aprender a manejar toda esta información? Sí. Indudablemente nosotros estamos divididos, o sea, entre la mente y el corazón. Si nosotros pensáramos con el corazón y sintiéramos con la mente, estuviéramos más en armonía con lo que nosotros somos en realidad, con esa parte espiritual. Claro, esto trae un trabajo interno, porque primero es interno. El que tiene que cambiar es uno. No espera que, bueno, déjeme ver qué va a hacer el otro señor, a ver si va a cambiar o no para yo cambiar. No es así. Aquí el cambio es interno primero, para poder entonces cambiar ese interno, entrar en el entorno, que vendría siendo como, por ejemplo, tu familia, para después entonces llegar al externo, que vendría siendo tus amigos. Entonces, las obras son lo que hace que nosotros podamos cambiar toda esa energía del pensamiento y entrar entonces en esa fase energética donde uno es capaz de sanarse a sí mismo, reprogramándose celularmente. Claro, pero esto genera un conflicto muy tremendo, ya que desde niños siempre nos han enseñado o nos han inculcado una cierta forma de pensar y de actuar. Entonces siempre es el razonamiento lógico ante todo. Sí, porque nos han enseñado que el cerebro es el que piensa, el que ejecuta, el que donde están en las órdenes, donde entra la parte, el angelito bueno y el angelito malo, que están a nivel de la conciencia, ¿okay? sobre el hombro, para que la gente que nos está escuchando normalmente se lo puedan visualizar. Pero realmente el cerebro lo que hace es ejecutar órdenes. ¿Pero ejecutar órdenes de quién? Del corazón. Y el corazón es el que manda toda esa información. Él la transmite. La genera y la transmite. Entonces el cerebro lo que hace es ejecutar. Claro, todo va a estar en basado sobre dos posturas, ¿no? Si vamos a decir que el bien y el mal existen, entonces, ¿cuáles serían tus pensamientos? ¿Son de bondad o son de maldad? ¿Son justos? Que sería como que el equilibrio realmente. Porque en este caso no se trata de ser ni bueno ni malo, sino cumplir con la ley, ser cumplidores de la ley. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento generas para saber cuál es tu energía? En base a la energía que produce el corazón, entonces tenemos varios campos. Tenemos un plano de cobertura, tenemos un plano de expansión, ¿okay? Tenemos un plano completamente, un punto muy claro que es el energético. O sea, ese campo de cobertura, ¿qué puede atraer? ¿Qué tipo de energía va a atraer? A veces cometemos errores y decimos, oye, pero ¿por qué me pasó ese error? Nosotros mismos hicimos la causa de esa energía para que ese error llegara a nosotros. A ver, la energía, hay diferentes tipos de energía. ¿Cómo es eso posible? Por eso te dije, o sea, o son energías positivas o energías negativas. O sea, un ejemplo de energía negativa. Bueno, ponte tú que yo tengo un mal pensamiento hacia alguien. Ya estoy generando un pensamiento de energía negativa. En cambio, en vez de yo decir, bueno, fíjate, este muchacho no se dio cuenta y me pisó, le voy a insultar. En vez de decirle, oye, tenga cuidado la próxima vez, lo puedo enseñar desde el amor, y esto entonces sería una energía positiva. Porque si yo entonces actúo de manera negativa, por ejemplo, lo insulto, ¿qué? ¿No te diste cuenta? Mira, y le digo cualquier sandez. ¿Qué vendría a pasar ahí? Él va a refutar hacia mí de la misma manera. Entonces yo me estoy retroalimentando negativamente. En cambio, si yo le enseño desde el amor, ¿verdad? Él se va a dar cuenta que la próxima vez va a pasar por mi lado y quizás va a voltear o va a sentir no cometer el mismo error. Quizás pueda cometer otro, pero no el mismo. Ya, entonces técnicamente nosotros condicionamos nuestra vida, nuestro el comportamiento y todo lo que nos pasa alrededor. ¿Alguien quiere...? El pensamiento se clona. El hombre clona el pensamiento cuando lo repite continuamente. Yo soy débil, tengo miedo, y voy grabando en mis células. Las células inteligentes, tiene memoria, aprende, es consciente. Y ella, al guardar memoria, empieza a generar esa memoria como un comportamiento social, cultural, económico, político, militar, religioso. Y esa le da como una forma, un diseño, que es el que impregna lo que llamamos la personalidad, que es un supuesto que ha creado el hombre para tener como un ideal de él mismo, o sea, su mejor versión de sí mismo. Y allí lo gesta, lo genera y lo va acomodando de acuerdo a los distintos estamentos de cultura que tiene. Sí, porque según la condición puede ser emocional, mental o espiritual. Ya. Dani nos preguntaba ahora que esto podría generar un conflicto, ¿sí? Claro. Pero, bueno, el conflicto se genera de acuerdo, digamos, en la situación en que ya la persona o como ser humano se encuentre. Estamos viendo que estamos viviendo en un entorno de mucho conflicto, ¿sí? Entonces la gente ya como que está cansada de ver lo mismo, de que se le diga lo mismo. Entonces hemos estado en un patrón cultural, digamos, que lo vamos heredando, ¿sí? De malos pensamientos, de materialismo solamente, de que la vida solamente es para conseguir una profesión, que la vida es solamente para conseguir cosas materiales, ¿sí? Pero la gente ya estamos cansados de esto y vemos que muchos no somos felices. Llegamos a un punto en que no encontramos felicidad, en que no encontramos tranquilidad y nos preguntamos dónde está. Recorremos iglesias, nos vamos a muchas filosofías, nos vamos a, bueno, a distintos lugares y muchas veces no encontramos esa respuesta. Y la respuesta la encontramos precisamente en el punto que le explicaba José Ramón, el corazón. Ya. Ahora, todo esto, ¿cuál es la base profunda, la base exacta que ustedes se basan para hablar sobre el corazón, las energías y todo eso? Bueno, fíjate, ¿de dónde proviene esto? O sea, hay que ser muy objetivo y a veces muy lógico. Ya. Okay. Tú preguntabas si el cerebro o el corazón. Ajá. ¿Qué se gesta primero en la vida? Sí, me acuerdo de las clases de biología. Disculpa que te haya volteado la pregunta, ¿no? Pero sí. Eso es una pregunta que se hace todo el mundo. O sea, ¿se forma primero el cerebro o se forma primero el corazón? Bueno, podría decir que primero sería el corazón. Se gesta primero el corazón. Se va construyendo, se va formando a sí mismo. Uh-huh. Fíjate que no es que viene alguien y lo forma, no, se va formando a sí mismo. Si se forma a sí mismo, entonces tiene una energía de creación interna. Si tiene una energía de creación interna, entonces es capaz de distribuir toda esa energía a los demás órganos, que es lo que se va haciendo en la gestación de un embrión. Después de eso, entonces se van formando esos órganos que van adquiriendo una función individual, pero que todos en conjunto forman ese cuerpecito. Y por último, entonces se desarrolla el cerebro. Entonces, si eso es así, ¿qué es lo que genera la vida? El corazón. Ya, ¿y por qué las personas tendemos a que siempre buscar la lógica en todo? Claro, está la lógica del mundo y está esa lógica que te lleva a relacionar, conectar, comprender con inteligencia cuál es la parte correcta o de dónde venimos. Normalmente siempre buscamos todo afuera. Si lo vamos a mandar a un tema religioso, ¿dónde buscamos a Dios? En el templo, pero el templo de piedra que está ¿dónde? En la esquina, dentro de cuatro cuadras, o sea, la iglesia. Si lo vamos a otra parte, ¿dónde buscamos siempre algo? No, eso está afuera. Si buscamos la culpa o buscamos el reconocimiento es el mío, pero la culpa no. Pero el reconocimiento, ¿qué viene siendo? Algo que tampoco contienes, porque eso no está dentro del motor de la vida. Entonces, siempre buscamos todo afuera, y en cambio está todo adentro de nosotros. Siempre nos dijeron que estaba afuera. Eso nos ha enseñado los colegios, las universidades, el mundo. ¿Okay? Claro, bueno, eso nace por las construcciones sociales que a través de la historia se han formado para poder guiar a la sociedad. Pero, en un mismo ritmo de sociabilidad. Sí, pero ¿realmente están guiadas o realmente están manipuladas? Ahí es donde viene la gran tribulación entre la parte espiritual y la parte mundana. Porque si realmente fueran para guiar, entonces todos fuéramos iguales. Todos tuviéramos el mismo nivel espiritual y todo el mundo tuviera el mismo nivel en la parte del mundo. Pero si nos vamos a la parte del mundo, ninguno es igual al otro. ¿Los políticos qué hacen? ¿La parte social qué hace? ¿Cómo nos han dividido? Precisamente, o sea, antes hablamos de una división mental y la parte del corazón. O sea, el cerebro y el corazón. Pero realmente estamos así divididos en la sociedad también. Claro, pero aquí viene otro punto más. Las personas, en verdad, las personas actúan por sus intereses. Entonces, sean intereses que pueden afectar de buena o mala manera al resto de las personas. Pero bueno, eso vamos a dejar un poquito ahí por el momento. Vamos a salir a una tanda musical y una última cosa antes de salir. Tal vez tienen un ejercicio que puede hacer nuestros radioescucha para comprobar de lo que se está hablando del corazón, o sea, ¿es totalmente funcional? ¿Hay algún ejercicio que se puede hacer? Hay un ejercicio que es muy práctico y muy sencillo, que es simplemente calmar de la mente todos los pensamientos y empezar a sentir el corazón, empezar a sentir el pálpito del corazón, solamente eso, por ahora, empezar con eso, a sentir... Ya. A sentir tus latidos. Y si inician, por decir en este momento, ¿en qué tiempo podrían ver algún resultado o comprobarlo? En el instante empieza la gente a sentir que hay algo diferente. Empieza, inclusive llegan a concentrarse tanto que empieza a escuchar, digamos, como su sangre recorrer en su cuerpo. Más o menos es parecido como ponerse a meditar. Más que una meditación es como es un sentir, sí, porque es... Bueno, es algo, es como meterse dentro de sí mismo. Chévere. Es eso. Dentro de la idea, sí, es como estar meditando, pero meditar escuchándose a sí mismo sin ideas, sino simplemente escuchar el silencio que hay dentro de mí mismo que me dice estoy vivo, existo, tengo un espíritu y no necesito la idea para existir. Ya estoy existiendo, ya soy, tengo identidad. Es más o menos como estar dentro de un río y solo sentir y dejarse llevar por la corriente. Correcto. Así es. Listo. Bueno, regresamos después de esta tanda musicales y de comerciales. Seguimos más con el programa. Ya volvemos. Que arrancó la venta de mí. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Revista cultural de la Red de Reporteros Comunitarios del Ecuador. Escúchanos a través de Radio Casa de la Cultura, 940 AM, los domingos de 4 a 5 de la tarde. Chasquiando. Próximamente. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y ya estamos de regreso en su programa en vivo y en privado. Salimos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, primera radio cultural del país. También quiero decirles que nos pueden escuchar a través de la página web de www.radiocc.com o a través de, si se bajan la aplicación por las App Store, es Radio CCE HD en Play Store. Bueno, continuamos hablando sobre, nos están dando sobre tips por el momento de cómo tener una vida un poquito más favorable para nosotros. Dejar a un lado todas las cosas mundanas que nos hacen daño y comenzar a aplicar lo que tenemos simplemente dentro de nosotros, que es el corazón. Una pregunta que también les quería formular es, una vez que comenzamos a programarnos a través ya del corazón, donde podríamos... Técnicamente me dicen que podemos manejar todo lo que es nuestros sentimientos. No sé si esto es prácticamente o se lo puede decir que el corazón se maneja totalmente a través del amor. Entonces, si aplicamos totalmente el amor sobre nuestras vidas, podremos tener grandes resultados. Pero ¿cómo podemos trabajar esto? O sea, porque hay muchas cosas que dependen de lo que nos envuelven, por decir, de otras personas. Si claro. Tenemos, por decir, si tenemos un jefe que es bastante estresado y ese estrés se transmite, es fácilmente transmitido, porque para muchas personas que están en altos cargos es más fácil echarle la culpa a los de abajo que aceptar la culpa a cada uno. Claro, eso es un trabajo que tiene que ser interno, ¿no? Es igual como que si yo quisiera cambiar algo cuando la parte de donde vengo no cambia. O sea, yo estoy en contra de la marea. Ahora bien, si yo me pongo a analizar qué es, de dónde viene, de dónde parte, ahí es donde empiezo yo a entender cómo yo entonces puedo hacer cambiar a mi jefe de pensamiento, de energía, transformar esa energía, ¿ok? Pero vamos a plantearlo de la siguiente manera. Tú nos hablabas algo divino, ¿ok? Si vamos a la parte divina, entonces vamos afuera del planeta. Vamos a la parte espiritual, vamos a ponerlo así. La creación. ¿De dónde parte la creación? ¿Qué sería la creación? ¿De dónde viene la creación? O sea, hay un poder divino, porque sencillamente muchas veces escuchamos personas que hablan de la parte extraterrestre. ¿Pero qué significa la parte extraterrestre? O sea, claro, se piensan en marcianos, piensan en otras cosas, ¿no? Pero ¿el sol es extraterrestre o no es extraterrestre? ¿La luna es extraterrestre o no es extraterrestre? Sí lo es, está fuera del planeta. Ahora bien, si está fuera del planeta, ¿habrá vida o no habrá vida? Claro que hay vida también. Desde el punto científico, o sea, desde el conocimiento científico, ya se considera que sí existe vida en otro planeta. Exactamente. Entonces, ¿podemos ir a conocer? Eso es lo complicado, porque no es posible para el ser humano físicamente poder trasladarse a planetas tan lejanos, a los que están a años luz de distancia. Sí, científicamente no está demostrado que no se puede, o no está demostrado todavía, ni siquiera se ha demostrado nada. Porque realmente, ¿qué tipo de pensamientos tenemos? Es igual como la persona que dice, como decía Oscar, o sea, tengo miedo. No, yo no sirvo para eso. Es limitante totalmente el pensamiento. Entonces, de ahí partimos a hacia dónde vamos. Realmente, el corazón es un gestor de la vida. Y si es el gestor de la vida, entonces posee una energía que puede ser transformada, ¿ok? Y esa energía que es transformada depende de unos parámetros especiales. Muchas veces la gente dice, bueno, parámetros especiales, yo los tendré. Sí, sí los tienes. Las leyes eternas están dentro de los parámetros de todos los seres humanos. Hay un código específico que tiene el ser humano para poder gestar la vida. 144 pulsaciones es el latir principal de un corazón cuando se está gestando. 144 viene siendo entonces ese código interno de cada uno de los hombres. Ahora, ¿cómo despertarlo conscientemente? Ese es el asunto. Entonces, sí, yo no puedo hacer cambiar el jefe inconscientemente, pero sin conciencia lo puedo hacer. Desde el amor, sí, porque es la primera ley del Padre Eterno. Bien, ahora que topamos lo del Padre Eterno, y eso también es otra pregunta, ¿existe una divinidad como Dios? Claro que existe. El Padre Eterno, claro que existe. Ahora, dependiendo qué Dios, porque también hay qué Dios adoran los hombres. Claro, bueno, vamos a hacer un punto. Los dioses, en la antigua India, por ejemplo, hay muchos dioses. Claro, ahí tiene... ¿Endiosaban a cuántas cosas? Tiene bastante. Y vamos a desde el punto de los hombres más aborígenes, por decir. Siempre creyeron en alguna divinidad. Sí. Entonces es bastante difícil no creer que existe un dios. O algo, si en verdad sentimos esto del espíritu, debe haber algo más. Por ahí había una pregunta, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Está en la Biblia? Correcto. Entonces, al decirte eso, ¿qué significa? Bueno, sí, entonces si yo soy el templo de Dios, mi corazón es el templo de Dios, Dios mora en mí. Ahora, yo no seré Dios. O el Dios se lo busco afuera, o estoy esperando que llegue a mi corazón y le abro la camisa, la chaqueta. No, el Dios está allá adentro. ¿Pero cuál Dios está allá adentro? ¿Cuántos dioses podrían haber? Ah, realmente solamente hay uno. ¿Por qué? Porque es un poder en el corazón que viene gestándose, la creación. Si la creación entonces se gesta dentro del corazón y el corazón es el que da vida, entonces es un dios de vida. Un dios de vida que da luz. ¿Qué tipo de luz da el dios? Puede dar amor, puede dar comprensión, puede dar inteligencia, puede entregar bondad. ¿Qué más puede entregar, Oscar? Ayúdame. Pues puede entregar sabiduría. Ajá. Y ser un conocimiento de un conocimiento anterior que nosotros en la Tierra aún no tenemos. Porque hay tanto tiempo que ha pasado en el ser que en este momento nosotros no alcanzamos a saber lo que saben otras civilizaciones en otros sitios de la galaxia o del sistema solar, que tienen también sabiduría. Estoy dando evidencia de una existencia de vida, porque para ellos nosotros también somos extraterrestres. O sea, si ellos viven en la Luna, entonces nosotros somos extralunáticos. Y si ellos viven en Marte, dirían, ellos son extramarcianos. Luego nosotros somos extraterrestres para ellos. Sí, correcto, es así. Maida, ¿tienes algo que contar? Claro, mira, también tenemos, por ejemplo, como la vida. La misma vida es una ley universal. Entonces, si nosotros podemos comprender la vida afuera y somos creadores de vida... Porque si nosotros nos reproducimos es porque creamos vida, ¿sí? Y si nosotros podemos crear vida y podemos de pronto llegar a comprender todo lo que es la creación afuera, y si yo me puedo crear, si yo puedo crear vida, entonces ¿yo qué soy? Una creadora de vida. ¿Y quién creó la vida? Estamos diciendo entonces que hubo un Dios, hubo una divinidad, ¿cierto? Pero si yo soy creadora de vida, entonces ¿qué vengo siendo? Técnicamente es algo parecido. Exacto. Entonces también soy una divinidad. Entonces, ¿dónde está ese Dios o dónde está esa divinidad en cada uno? Ya, y esto, y este Dios habita en el corazón. Por supuesto. Fíjate tú, el corazón se transmite, la información que llega al corazón se transmite por medio de vectores. Vamos a decirlo así. Las ondas de luz llegan desde el universo a través de vectores. Y ese vector va a entrar, okay, en el corazón. Esa información basada en el corazón va a entregar entonces una cantidad, okay, dentro de un prisma. Ese prisma se divide o se manifiesta en colores. Esos colores traen información. Ahora, ¿cómo manejar esa información? Nosotros no sabemos porque no lo logramos volver tangible. Pero así es que llega la información. Ahora bien, si puede llegar información de otra parte, es porque hay creación en otros mundos. Dentro de nosotros mismos, esa información se puede replicar. Hay un campo de cobertura o hay un campo de qué realmente. Entonces, esa sincronicidad, cuando tú entiendes o te entiendes con alguien, tiene que ver con esa parte espiritual, ese pase de información o pase energético. Cuando no te entiendes, también hay un pase energético, porque por eso está repeliendo. Entonces hay una atracción y hay una repulsión. Pero la misma información te hace que tú puedas cambiar el pensamiento. Científicamente está demostrado que yo, con un dermatrón, vamos a entrar en la parte sanación, con un dermatrón yo puedo nivelar o buscar niveles o saber cuáles son los niveles de mi sistema linfático, respiratorio, endocrino, etcétera. El sistema endocrino en las personas jóvenes, en 15 minutos, después de estar totalmente deteriorado en 15 minutos por la homeostasis, ese sistema se regenera naturalmente. Pero se demostró también que si yo vuelvo a pasar ese trago amargo que me hizo desequilibrarme, vuelvo otra vez a bajar mi sistema endocrino. Solamente con recordar, no con vivirlo, sino con recordar lo que viví. Entonces, fíjate tú que esa información está dentro de nosotros. Imagínate tú, entonces yo me recuerdo todos los días que tengo miedo o que estoy enfermo. ¿Qué estoy programándome? Una enfermedad, una condición. Ahora, si yo resquebrajo esa condición desde el amor, con la energía que produce mi corazón, yo transmuto esa energía, o sea que soy capaz de cambiar el pensamiento, que es donde se ve reflejado, y ya yo no tengo entonces esa influencia de esa cosa negativa, vamos a decirlo así, sobre mi ser. ¿Y qué es lo que hago inmediatamente? Me reprogramo. Entonces, al reprogramarme, ¿qué estoy haciendo? Sanándome. No necesito de un doctor. No necesito de ir a hincarme a una iglesia a pedir perdón, a ver si el Santo Espíritu baja y me... Sí, usted está sanado. No. Entonces, hay cosas que son probablemente, okay, son probadas totalmente científicamente, porque te estoy hablando de que el dermatrón es un aparato que utilizan los homeópatas y estaba en un aparato alemán que llegó a Sudamérica y lo utilizamos para otras cosas. Pero ese tipo de cosas, para medirnos el sistema endocrino, por ejemplo, y saber cómo trabaja la energía, cómo se transforma, y cómo podemos afectar a otras personas, porque también está demostrado que si yo eso que recuerdo lo proyecto hacia ti, te bajo el sistema endocrino a ti inmediatamente sin hablar, solamente con proyectarlo. ¿Y la proyección qué es? Pensamiento. O sea que todo se basa en el pensamiento. Ahora, ¿qué tipo de pensamiento tengo que tener entonces? Tengo que tener conciencia de mi ser, del ser que era, del ser que soy, del ser que voy a ser, para que entonces esa conciencia pueda trabajar de la mano del creador, porque es un creador de luz. Entonces hay actitudes que se pueden tomar como positivas para gestar acontecimientos por venir, generando su efecto salvador. Y la mayoría de la gente toma esos caminos y generalmente acierta. Pero hay veces que el corazón le dice, previamente a un suceso cualquiera, le dice, no te muevas en esa dirección, vas a errar. Y uno de testarudo sigue y dice, claro, me fue mal porque no me escuché a mí mismo. Y me dijo el corazón varias veces. Luego hay un diálogo, la mente y el corazón. Son dos seres diferentes, pero se unen para ser vida en cada uno de nosotros. Somos creadores. Ya, ¿y cómo podemos saber que nos está hablando el corazón? A ver, cuando nosotros sentimos la necesidad de que hay que ir por determinado sitio, pero no le vemos en la lógica del pensamiento una ubicación, en ese instante nos están diciendo que hay algo allí pendiente que puede causarnos o daño o sorpresa. Entonces nosotros tenemos que estar alerta y vigilarnos a nosotros mismos. Hay que sentir con el cerebro y pensar con el corazón. Generalmente no lo hacemos, pero mire lo que pasa. Nos enamoramos e inmediatamente el amor gesta lo contrario. Amamos y amamos y amamos y no queremos saber del mundo, no queremos saber sino de la persona amada, y la volvemos un ser y nos enfrascamos en el corazón, y allí tenemos un problema. El mundo no entiende el amor del hombre y dice, pero ¿por qué ese tipo se enamoró y se perdió? No se perdió, él está ejecutando una ley natural que es amar, cohesión con la creación, pero no se entiende porque es que el amor es algo que pasó para las cosas y se perdió el amor hacia las personas. Entonces observemos que hemos bajado el nivel de pensamiento de amor. Entonces tenemos que crecer allí, volver a amar a las personas y amar menos las cosas. Y ahora, si vamos por la vida actuando desde el corazón, va a haber cosas, factores que nos van a lastimar. ¿Cómo podemos superar esto? El mismo corazón tiene una intuición y él es capaz de seleccionar previamente al suceso. Eso está demostrado científicamente. Y el suceso, cuando ya los tiene el corazón allí aquilatado, te está diciendo más o menos la cantidad, la forma, lo que va a suceder, si es malo o es bueno. Es un presentir, eso se llama intuición en la mujer. La mujer más que todo tiene ese sentir muy desarrollado. El hombre lo tiene, pero muy incipiente, porque él piensa más en el dinero, en la forma económica, política y religiosa, y se ha metido más en lo intelectual. El intelecto le quita potencia al sentir. Y allí es donde el hombre se pierde, allí es donde desaparece la vitalidad del ser. Y nosotros tenemos que recuperar la inteligencia de la célula, porque ahí está el poder de nosotros, porque allí está la vitalidad de la creación. Se repite continuamente. Luego la inteligencia real de la naturaleza está en la célula. Nosotros tenemos un montón de memorias allí guardadas en la célula que necesitamos desarrollar. Bueno, y todo esto se consigue, como lo ha dicho ya José Ramón, a través del pensamiento. Pero ¿cómo nosotros podemos ahora reprogramar entonces también ese pensamiento? ¿A través de qué? Tenemos que estar entonces muy alerta a qué es lo que nosotros hacemos con los cinco sentidos, qué es lo que nosotros vemos. Si nosotros solo vemos de pronto violencia, pues eso es lo que va a grabar nuestras células y por sí eso va a ser el pensamiento. Si nosotros solo escuchamos igual gritos, insultos, bueno, cosas así, va, todo eso es lo que va a grabar nuestras células. Entonces, pero si yo de pronto lo que veo es naturaleza, si lo que yo veo y escucho son palabras de amor, de armonía, de tranquilidad, en un diálogo tranquilo, pacífico, entonces eso es lo que va también a grabar nuestras células y por ende el pensamiento así mismo va a ser. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos con los sentidos, lo que tocamos, lo que hablamos, lo que olemos, lo que vemos y lo que escuchamos. Ya. ¿Y qué hacemos cuando existen personas que quieran hacernos daño? ¿Cómo podemos superar esto? ¿Cómo podemos más bien resolverlo? Bueno, normalmente ¿qué hacemos? Nosotros actuamos de la misma manera como ellos actúan hacia nosotros. Ajá. Lo primero que hay que hacer es todo lo contrario. Hay cuatro acciones que son muy importantes dentro del ser humano, que hacen que nosotros seamos hombres nuevos dentro de esta creación. ¿Qué debemos hacer? Transmutar y cambiar el pensamiento. Eso es lo primero que hay que hacer. O sea, ya entraríamos como en la materia de que, ajá, está muy bonito, ya sabemos todo lo que pasa, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo bajo esa ley del cielo a la tierra? Cuatro acciones: sentir, pensar, hablar y hacer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sentir. Si yo logro sentir con el corazón, ¿verdad? Entonces voy a lograr pensar con el corazón, hablar con el corazón y hacer a través del corazón. Esas cuatro acciones nos va a llevar a que nosotros grabemos una información totalmente diferente dentro de la célula, dentro del campo electrónico, campo áurico, vamos a decirlo así. Y esa información, entonces, ¿qué hace? genera un campo de cobertura desde el corazón hacia afuera, desde el interno hacia el externo. Normalmente nosotros siempre buscamos algo de afuera que nos haga curar la parte interna. No, aquí es al revés. La parte, y digamos al revés entre comillas, ¿cómo sería lo correcto? Desde el interno hacia lo externo. Porque el ser está internamente en nosotros, el espíritu también, la parte de creacional del alma también. Entonces, generamos ese campo de cobertura de adentro hacia afuera, es una implosión que se va sintiendo. A ver, ¿tú tienes hijo, Daniel? No, no. Okay. Yo tengo una hija de 18 años y ese es el amor de mi vida. Ahora bien, ¿qué alegría tuve yo cuando nació? Ah, se me desbordaba, se me salía del pecho. ¿Qué pasa en el pecho? ¿Por qué del pecho? No, porque siento el corazón. Realmente es el corazón. Ahí hay una glándula. Se llama el timo. El timo se expande según la energía positiva, emocional, sentimental, de creación que uno tenga. Que es el que se reduce cuando estoy triste, deprimido, molesto, bravo, cualquier cosa. Esa misma sensación que tenemos de un lado positivo y del otro lado negativo, es la que se expande o se contrae. Exactamente, entonces sentimos esa, ay, no me cabe el corazón en el pecho de la alegría que tengo. ¿Qué sucede ahí? Hay una energía que se está expandiendo, hay una implosión, es tan sutil que nosotros ni siquiera lo sabemos. Claro, es lo mismo cuando uno sufre una decepción amorosa y siente que le duele el corazón, cuando en verdad está... Que se va a partir y está todo constripado, bueno, ¿no? Vamos concluyendo, ya se nos está acabando el tiempo, ¿dónde más podemos encontrar esta información? ¿Dónde se los puede encontrar a ustedes? Bueno, nosotros estamos generando bastante información, estamos dando charlas, conferencias, atendemos voz a voz, persona a persona, face to face, o sea, tenemos varias cosas. Ahora bien, ¿pueden anotar mi número? Claro, si lo pueden decir al aire para que las personas lo puedan anotar. Okay, el mío es 098-343-7774. Si lo podemos repetir de nuevo. 098-343-7774. Es José Ramón. O al 09-87-93-45-11. Es el número de Maida Pinzón. Y otra vez es por... 09-87-93-45-11. Ya, a ver, lo más, no, yo no tengo en este momento, estoy incomunicado, y más que me quedé, no me sé el número, lo tengo ya en el celular, pero lo que sí les quiero como expresar a todos ustedes es, tenemos que aprender a crecer hacia el interno, allí somos dioses, somos poderosos, somos increíblemente maravillosos, somos la esencia de la naturaleza, somos el poder de la creación. Tenemos que levantarnos, no nos dejemos aplastar más el pensamiento ni por conocimientos que nos inducen a que somos débiles, pequeños, miedosos, torpes, insulsos. No, todo lo contrario, nos vamos a revelar a eso. Somos los mejores de los mejores. Adentro, así recordemos cuando éramos niños, éramos maravillosos. No, nada nos quedaba, no había límite, todo lo hacíamos, todo lo podíamos. Y no había límite para amar a los otros. ¿Por qué perdimos eso? Ahí está el poder. Volvamos a eso. Recuperemos ese entorno hermoso que siempre hemos tenido, pero lo hemos subvaluado. Y amamos más las cosas que las personas. Amamos más las mascotas que la vida de los humanos. Por favor, abracemos la verdadera vida. Bueno, bonitas palabras. Amigos, estamos llegando ya a la parte final. Quiero agradecerles mucho por haber asistido, por sus palabras. Toda la información que nos han entregado es sumamente muy interesante. Y bueno, para concluir, estas son cosas que para muchas de las personas ya hemos escuchado. Pero ustedes lo están diciendo de otra manera y de una forma más fácil de entender. Muchas gracias por haber asistido. Tal vez quieran mandar un saludo o alguna acotación más que quieran hacer. Bueno, pueden anotar otro número. Ya. ¿Verdad? Este es un número de Venezuela. Más 58-329-8686. Porque bueno, yo avisé que en Venezuela este programa salía por internet. O sea que, ajá, lo deben escuchar. En cualquier momento se van a comunicar. Así es. Y así vamos a poder internacionalizar esta información. Ya, muy chévere. Muchas gracias, Daniel, por este espacio, por esta invitación que nos ha dado para poder aportar al crecimiento de esta humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber asistido. Gracias por sus palabras. Y bueno, despedimos. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Gracias, papá, por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.